beso no me provoca. La culpa la tiene tu pelo. Si lo acaricias yo me desespero. La culpa la tiene tus ojos. Si miran otro me siento celoso. La culpa la tiene tu amor. Yo me desespero. La culpa la tiene tus ojos. Si miran otro me desespero.